Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Se pone a pie, te trata mal, te buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Buenas noches, país. Buenas noches, Anita, buenas noches. Buenas noches, Babi, buenas noches a toda la gente ahí, cada uno que está escuchando la radio. Muy bien, Anita, te pido un favor, sí. Dame los teléfonos de entrada si la gente ya empieza a comunicarse. 4535-2700 y 4535-2710. Bueno, muy bien, baja la música, por favor, Goldfinger. Guillermo Aurestón, un beso y ponete bien, tuvo un accidente cerebrovascular, me acabo de enterar. Te quiero mucho, le mando un beso a toda la familia, a Nora, a las chicas, a Oscar Gómez Alé, a toda la familia, que son un amor. Y es una familia, es familia. Guillermo, mañana te voy a ver a San Isidro, que estás ahí en las Lomas, internado. Te quiero mucho. Tengo que abrir con un... No, yo no acostumbro a hacer homenajes, pero no mando flores tampoco, no mando flores, nada. Simplemente digo lo que me pasó con esa persona en la vida. El sábado a la noche recibí un mensaje de Silvina Carreras, que había llamado a su hijo de esta persona y había dicho que tenía una triste noticia, que había muerto su padre. Por supuesto que es triste, porque es el único hombre que conozco, o sea, es el hombre que dejó más hijos. Es el pediatra de San Isidro, ¿no? El pediatra de todos nosotros. ¿Qué más puedo decir? Rodolfo Reimann, que yo lo nombré tantas veces, tantísimas veces acá, un tipo que ha hecho tanto por los chicos en San Isidro, y la historia mía, hoy le explicaba al hijito, le digo, mira, al hijo ya grande, yo digo, hijito, empieza cuando él llega y se instala en Becan y mi viejo le hacía los recetarios, y mi abuela le hacía los pullovers hechos a mano, ¿no?, tejidos a mano. A un tipo que tu abuela le hacía los tejidos escotembé, los pullovers a mano, es familia. Lo queríamos tanto, el ruso, le decíamos el ruso Reimann. Mario, su hermano, también un pingazo, tiene 13. Y mira hasta qué punto que Juana, su madre, y mi vieja Palmira tuvieron internadas juntas. Así que eran íntimas amigas. Así que mira cuántos lazos de sangre y de vida nos unen. Fue político en San Isidro, pero no político por la política, fue político por el amor a la gente. Y como todos los que hacen política, por amor a la gente, fue olvidado por los mismos políticos que fueron a llorar al lado de su tumba el domingo a la mañana, cuando después que nunca le pagaron lo que él valía con un cargo como cojudo, como él se merecía por haber sido médico, como fue el padre de nuestro intendente de San Isidro, el viejo Pose, de político de Villa, político médico de ir a cura chico gratis, médico de barrio, médico de cualquier hora, médico de familia. Bueno, yo podría decir un montón de cosas. Hoy hablé con Agustín Rodríguez, con mi amigo, y le dije, ¿sabes que el sábado murió Reimann? ¿Vos sabías? Me dice, no te puedo creer. ¿Y yo que le debo tantos favores? Y con cada uno que ibas hablando, en cambio de decir simplemente qué lástima o qué triste, decían, uy, yo con los favores que le debo y no me enteré. Todos San Isidro le debemos favores. Todos San Isidro le estamos agradecidos, por lo menos solo por San Isidro, de todo lo que Rodolfo hiciste por todos. No, mira, una persona humilde te llamaba y necesitaba una cama en el hospital. Silvina, llama a Reimann. Sí, Babi, cama 4, sala 3, anda, olvídate, ya está internada. Quiero decir estas cosas porque ningún político, ninguna persona llegada a la intendencia de San Isidro, nadie, ha cumplido con el pueblo como ha cumplido Rodolfo Reimann. Y me enorgullece porque además era radical como yo y como mi papá. Así que, Rodolfo querido, te mando un beso. Fue pediatra mío y de Guillermo Franchella entre los destacados del barrio. Siempre decía, pensé que no los maté cuando eran chicos. Bueno, yo te quiero, Rodolfo, y a la familia también. Les mando un beso enorme y este aplauso. Más fuerte. Y así pasan los años, ¿eh? Un beso muy grande a la familia. Hoy el hijo me llamó y me dice, si querés algo, y digo, algo dejá. Le digo, no hace falta, hijo. Le digo, yo conozco toda la biografía de tu viejo porque me crió. Y hay muchas cosas más que iré diciendo, si sigo haciendo radio toda mi vida. Porque Rodolfo es de esos tipos que no se van en un programa para decir, bueno, cumplimos y lo nombramos. Toda la vida voy a contar anécdotas de él, como el día que tuvo que firmar él la internación definitiva de mi mamá, y lo vi por primera vez levantarse los anteojos y secarse las lágrimas. Y esas cosas no se olvidan. Te lo estoy contando y se me está haciendo un nudo en la garganta. Pero hay que seguir con el programa adelante. Y gracias a él pude internar a mi vieja. Bueno, ¿qué más tenemos, Anita? Tenemos para que la gente nos pueda mandar mensajes, ¿te parece? Dale. ¿Cómo hace? Babi, espacio, mensaje al 10011. Agarra ahí su celular y empieza a mandar mensajes a Babi. Después lo voy a llamar a, ¿sabes a quién? Sí. A Jorge Anadón, que nadie sabe de él. Ya me estoy pareciendo a Hanglin yo. Jorge Anadón, que me encantaría llevarte el número, que Hanglin le da una nota. Bueno. Es un hombre que hace las Bugatti y los Alfa Romeo de colección a Europa, pero hace los motores, los autos, las carrocerías idénticos a como se hacían en la época. Todo. ¿Sabes lo que es hacer un auto íntegro, una Bugatti? Y la se está vendiendo al mundo. Toda la gente, los tipos más caros del mundo tienen sus autos. Así que vamos a hablar porque hoy cumpleaños también, porque es amigo mío. Y a Roberto Girola le mando un beso, que es el que hizo toda esta conexión con Anadón. Bueno, y entre otras cosas quería hablar, pero bueno, tengo que hablar muchas cosas. Y quiero hablar de hoy estaba viendo Beto Casella anoche y escuché algunos comentarios sobre el tema del juez Ollarvide con la Mona Jiménez bailando. Y siempre me preguntaba, mientras miraba la nota, yo me gusta mucho el programa de Beto Casella. Lo veo siempre porque me entero de todo lo que pasa y que no me entero, ¿no? Y lo hacen muy bien ahora, chicos. Pero el tema es que Beto en un momento alguien dijo, ¿ustedes creerían a un juez que baila con la Mona Jiménez? ¿Y por qué no? Yo tengo amigos jueces, yo tengo amigos médicos, tengo amigos políticos que andan en Harley Davidson y los ves los fines de semana con la bandana, la campera de cuero y el pantalón todo roto en el culo y las botas al mejor estilo heavy y salen en moto. Y tengo amigos médicos también que a lo mejor el lunes te tienen que cortar la cabeza y salvarte la vida y el domingo están a 200 kilómetros de una moto en la ruta disfrazado de motoquero. ¿Por qué? Pregunto, ¿no? Y esto me gustaría que la gente me lo conteste. Babi, espacio al 1011. ¿Por qué un juez de los más importantes de la Argentina, que está entre los dos o tres o cuatro jueces o más, el más importante, no puede cantar con la Mona Jiménez? No se puede quedar de risa. 20.000 personas aplaudieron de pie. Yo le decía hoy a Silvina, ¿vos sabés que si los jueces federales que se bajan del púlpito blindado y bailan con la Mona o comen asado con los vecinos, también es una forma de aplacar la delincuencia? ¿Entendés? Si el comisario va a la villa a comer asado los fines de semana, y no para conseguir autopartes, sino para charlar con los muchachos sobre el daño de la droga, seguramente haríamos prevención, ¿no es cierto? Si los intendentes y los diputados y los senadores, en cambio, están peleándose por los programas de televisión que dan vergüenza, irían a meterse con el pueblo en una bailanta y aprovechar esas 20.000 personas y la popularidad de un ídolo, que lo adoro, como es la Mona Jiménez, se subieran al escenario. Hace poco estuvo alguien más con la Mona, ¿quién fue que estuvo hace? Porque también un famoso. Se subieran a cantar una canción con la Mona y a mostrar que son gente que respira, que transpiran, que lloran, que están bien y están mal. Lo que pasa es que la Mona lo quiere todo el mundo, entonces... No, pero además que son gente. Y aparte uno, claro... Un juez es gente. El juez puede ir al corso... Es su vida, me parece bárbaro. Y lo vi en Bendita, pero varios, incluso algún diario popular, se regodeó con esta historia. Y la verdad es que yo no sé, yo pregunto si los dueños del diario nunca... ¿Salieron de fiesta? Nunca se hicieron una fiestita, pregunto, ¿no? ¿De fiesta bien? ¿De fiesta no, si fuera bailar, perdón, y si fuera de lo que sea? Y si fuera de fiesta bien, pero no bien... Sí, para la vida de ellos. Ojo. La vida de ellos. Yo no compro un diario, una revista, o no compro un programa de televisión por la vida privada pero del hijo. Pero por supuesto, vale. Porque si no, no tendría que haber muchos programas. No tendría que comprar muchos medios. Entonces, realmente, quería hacer ese comentario y que la gente opine también. Si está mal, hasta te veo bien que un cura vaya a cantar con la Mona Jiménez, que pero un obispo, que es una forma de dar misa, porque yo creo que un obispo cantando con la Mona va a llevar mucho más a Dios a la gente que porque usted es inocente, todo el día bien, haciendo de animador. En algún momento tenés que decir no puedo más. Y también en algún momento, cuando tenés el peso de la ley sobre tus hombros, sobre tus manos, condenando tipos grosísimos como la persona, en algún momento tenés que abrir la válvula, flaco, porque reventás como un petardo. Bueno, esto es lo que quería decir del juicio de Yarvide y de lo que hizo, me pareció fantástico. Y tenía que hablar algo más que se me fue perdiendo en la cabeza, algo más que me tenía que hablar hoy. No me acuerdo de qué. Ahora va a surgir, si es tan interesante va a salir. Pero me gustaría mucho la opinión de la gente de colaboración telefónica. Esta noche el llamado... A ver, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Ah, esta historia de meternos tanto en la vida de la gente, ¿no? De meternos tantísimo en la vida de la gente y de que nos importe tanto la vida de la gente, que esta costumbre de meternos en la vida privada de la gente. Cuanto más nos metemos en la vida privada, va a haber menos vida pública. Y por eso terminamos con Gran Hermano, ¿no? Porque nos hemos encargado sistemáticamente desde Luis Andrini y Tita Merelo como amante de destruir la vida privada de la gente, cuando en realidad lo que uno está comprando es el producto que la gente hace. Cuando vos vas a comprar un sifón, no le decís al dueño de la sifonería, pero usted anoche tuvo una eyaculación o algo con su mujer, y digo, ¿qué te importa? Si te venden un sifón. O cuando vas a comprar un pasaje para irte a Córdoba, le preguntás al tipo de los pasajes, dice, perdón, ¿usted a su suegra le pegó alguna vez? No, porque, viste, uno va a comprar el producto final, terminado. Hace 2 meses todo el mundo se rajaba la vestidura con Malparida y que todo el mundo la veía. Hoy todo el mundo se raja la vestidura, acusa, no me acuerdo si era... Esas cosas que dan los Viernes Santos o algo así, ¿no? Que yo veía a la... ¿Cómo se llamaba la prostituta que estaba con Jesús? ¿Cómo se llamaba la prostituta que estaba con Jesús? Silvina, la Magdalena. Menos mal que estoy yo solo porque... No, dije Magdalena. Chicos, no pueden poner... Sí, ya sé, Anita, pero ya no pueden poner un poquito de volumen. Mauro, pongan un poquito. Escuchen que es bárbaro este programa, te juro. Sí, escuchen que es muy bueno, lo escucha mucha gente, andamos bien en rating. No, pónganlo ahí, en el control, van a ver que le va a gustar. Bueno, ¿y entonces? Yo me acordaba cómo lapidaban a la Magdalena cuando iba detrás de Jesús. Un pueblo de ignorantes, de sátrapas, un pueblo de idiotas, tiraba piedras y blasfemaba a la Magdalena, que era la prostituta. Bueno, entonces, con esto, por favor, ni se les ocurra pensar que hago... una comparación, pero esta costumbre, igual que el pueblo ignorante de lapidar a la mujer cuando no cumple con los cánones sociales preestablecidos, y yo los estoy viendo igual, chicos, no se enojen, son compañeros míos. El otro día el Tano, el Enzo y Marcelito, que son los hijos de Tano Montepaone, me decían, Bobby, no te tires contra los de espectáculo que te van a matar. No, es que no me estoy tirando contra los espectáculos, más no me pueden matar, falta que me culen, porque ya más no me pueden hacer lo que me han criticado. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que está dentro del espectáculo que se han transformado en ese pueblo ignorante que lapidaba a la Magdalena, ¿no? Yo los veo con esa risa y ese fervor y esa alegría que presentan la nota, y los veo disfrutar y encima la hipocresía de decir, yo no opino, pero estas fueron las imágenes, y las vuelven a pasar, ¿no? Yo no opino, pero estas fueron las imágenes, y las vuelven a pasar, y se regodean con eso, y yo veo exactamente esa imagen bíblica, y a lo mejor se me pueden reír con esto, puede ser una pavada para la ignorancia, pero la mujer lapidada por la haber sido infiel, y veo a la mujer lapidada en algunos países de Oriente por haber sido infiel, y a ver, y de África, y digo, pues, pero ¿dónde están? Nosotros no te quiero decir que el progresismo tenga que ver con la infidelidad, ni que comparta métodos, cada uno lo hace como quiere, pero ¿quién soy yo? Y repito, ¿y quién sos vos para regodearte y reírte y señalar con el dedo y lapidar el error de una persona que además tiene la valentía de escribir una carta haciéndose cargo, cosa que muchos del medio que se ríen y que son tramposos no lo hacen y lo niegan. Quería decir esto nada más porque entre todas las cosas tiene que ver con que un juez baile arriba de un escenario bailanta y diga yo soy así, me importa un carajo, y dice alguno, y la investidura está en Comodoro Py, la investidura está de adentro. ¿Dónde debe estar? Claro, ¿dónde tiene que estar? Y tiene su vida personal como cualquier persona. Como cualquier persona, ¿entendés? Así que, bueno, eso nada más quería explicarle a los chicos que me escuchan y a la juventud sobre cuál es mi postura sobre la cantidad de estupideces que se escuchan permanentemente tapando otras cosas muy graves que no se escuchan permanentemente. ¿Hola? Hola, Babi. ¿Sí? Sí, te hablo Osvaldo de Rosario. Sí, Osvaldo. Mira, quería recordarte, hace ya 3 o 4 meses, ¿te acuerdas que le hiciste ese reportaje tan cálido al doctor Norberto? Sí. Que hablaste con el de la mamá. Sí, señor, que era oyente mía todas las noches. Exacto. Y que la quería mucho. Se llama muy triste y vos, ese día o al día siguiente ibas a ir a cenar con él. Sí. Bueno, ¿vos te acordás que te dijo aquel día? Te dijo, Babi, en algún momento voy a ir a las Naciones Unidas a levantar tierra y te voy a invitar a que me acompañes. Exacto. Bueno, y dije, ¿cómo no, Norberto? Bueno, pasó el tiempo y yo pensaba, ¿a qué carajo lo va a llevar a Babi a las Naciones Unidas? Pues el idioma, porque él no habla inglés. Déjame ser Babi un rato, sí. Sí. Astutísimo, Babi, astutísimo. Sí. Pero vos sabés que cuando él llama a conferencia a toda la colectividad armenia y lee el fallo, el único fallo en la historia condenando al genocidio armenio, yo no me enteré por Bendita TV. Ni por no, pero yo no quiero pegarle a mi querida Bendita TV porque la escucho y me encanta. Bueno, esto, ellos hacen la recopilación de todo el día, esto es todo el día. Beto lo reproduce y yo me entero gracias a eso. No, retiro lo de Bendita. Sí. Te digo que preguntarle a cada 100 argentinos a ver cuántos te hablan del fallo del juez Olervide condenándose... Bueno, eso vos sabés que yo eso me dolió un poco de no ver que haya tomado estado público en todos los canales, que se sepa, porque eso marca un hito. Nosotros que hablamos de derechos humanos y que hemos padecido... Eso es lo importante con Olervide. No si baila la cumbia. Yo tengo un primo hermano juez y vos lo vieras bailar cumbia. Pero obvio, yo tengo cantidad de amigos jueces que son... Mira, yo te voy a contar una anécdota. Sí. Hay un amigo mío juez, que lo quiero mucho, de San Isidro, con el que sí. Cuando él era abogado y yo era nada, él era recién recibido y tenía una secretaria muy mona que la comíamos juntos. Un rato cada uno. Entonces, eran buenos amigos. Eran muy buenos amigos, sí, compartíamos todo. Entonces, un día, este juez le tocó casar a alguien muy importante. Y yo tenía el micrófono inalámbrico en la mano. Y todo el mundo, señor juez, iban todos los chupamedias a sacarse fotos con el juez. Su señoría. Entonces, en un momento me acerco y le digo, che, bueno, ya ves, el sobrenombre porque no conoce. Digo, ¿qué hace, Goofy? Digo, ¿te acordás cuando nos comíamos la morocha? Y yo tenía el micrófono en la mano, y él empezó a relatar el sexo como lo hacíamos, no juntos, cada uno por su lado con él, no, dice, vos también te la comías, ¿eh? Y empezó a contar, y se escuchaba por todos los parlantes de la fiesta. Imaginad. Y fue muy lindo, porque bueno, ya está, ahora a partir de ahora mamá te baila. Y eso es lo que hay que hacer, ¿entendés? Y yo creo que el hombre es por su y su conducta, ¿entendés? Por supuesto. Yo no necesito una línea de cocaína para estar divertido. Y hay otros que son muy serios y necesitan tomar merca para estar divertido. Sí, te dice que Garita laudante. Te mando un abrazo, viejo. Gracias, hijo, gracias. Chao, querido. Vamos a la tanda y iremos atrasada. Dedos. Oh, Muy bien, vamos a las noticias con estas dos personalidades de La Voz Radial. Vamos a las noticias ya con mis dos compañeros que están tomando asiento para lanzar la información. Ya estamos con ellos. Vamos, estamos sentados ya, Sanabria. ¿Listo? ¡Ya! Y esa rara costumbre de cuando nos ven felices nos destruyen. Esa costumbre argentina que cuando uno está feliz te hacen pelota. Bueno, para estar feliz y divertirse mucho, si usted quiere tener alegría un rato, aunque sea una hora y media, el sábado 30 de abril estoy en la Sociedad Italiana de San Miguel. Llámenme todos los de San Miguel, Don Torcuato, Lindo Club, toda la gente de Pacheco, Bella Vista, todos a verme a la Sociedad Italiana de San Miguel. Me van a poder ver de cerca, a pedir ofrendas, homenajes, bendiciones. Voy a dar tres bendiciones. 4-451-4016. Llame mañana mismo. Yo quiero que mañana cuando llame a la noche, para ver cuánta gente llamó, aunque sea para joder, me llamaron 1000 personas. Llame al 4-451-4016. Acá hay un café de más que Anita está teniendo el bar. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. 4-208-8587. 4-208-8587. Tomamos el bar porque no hay nadie, así que estamos haciendo una paella. Sociedad, el sábado, Sociedad Italiana de San Miguel. Este sábado quiero llenar la Sociedad Italiana. Todo San Miguel acompañando al Angelito. 4-451-4016 y el sábado 7 de mayo Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. 4-208-8587. ¿Vos viste cuando vos...? No, fíjate las cucharas, no, lo divinas que son. No, estamos bárbaros. Pero para zafar, ¿no estuvo bien? No, tuviste bárbaro. Anita Marisa hizo unos cafés. No, Anita hizo unos cafés maravillosos. Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué, Anita? Es lindo saber de todo. Sí, sí. Lo único en la cama sos media nerdita, pero después todo lo demás andas bien. Bueno, ¿cuándo se va tu mami de tu casa, Anita? Mi mamá está cuidando a Fran. ¿Pero cuándo se va, digo, pregunto? El viernes, creo. Ah, o sea que el sábado y domingo tenemos el departamento tenemos a disposición. Tenemos libre el departamento. Opa, y ya tenemos pero no que sé, galpa, porque así. Viste, no, no, y se volvió difícil nuevamente. Otra vez, qué difícil es divorciarse, difícil. ¿Eh? No, divorciarme no, porque en realidad no me pero sacarle un mango a la gente, qué bueno. No es sacarle un mango, bueno, sino... no importa, hablar con Manucci. Vivir la vida como se tiene que vivir sin molestar a los demás. Che, un beso a Manucci, pobrecito. Se le transformó en calabaza, y se salió y el auto de nuevo hecho una calabaza. ¿Quién dijo que hay príncipe? La gente dijo que hay boludo. Digo, ¿qué te crees? Que la gente para toda la vida, un rato, y te pueden jugar un tiempo y después se acabó. Y te, ¿vos decís? Sí, la mejor forma es laburando. La única forma, mirá, Anita, a mí me lo enseñó mi finado viejo, la única, no, Cristian Morel, la única forma de hacer plata es trabajando. La gente que tiene plata no es boluda y el que es boludo no da nada. Se la puede prestar un poco. Con lo que el rico tira, uno puede jugar un poco que es rico. Pero el rico es él. Y nunca, eso, esto es una realidad. Esto es un consejo. Y esto sí, como el viejo Vizcacha, ¿viste? Que da consejo. Es un consejo para las jóvenes. Vos te puedes encamar con un rico, todo perfecto. pero hasta salir en la revista y hasta creerte por un tiempo fumando habanos que sos una señora bien. Pero después, ¿quién puede ¿te podés callar? Gracias. Sí. ¿Quién puede haber dicho una genialidad más grande que mi ídolo? Juan Manuel Serrat, cuando hizo Fiesta, ¿no? Poneme Fiesta. ¿Está Fiesta, Silvina, por favor? Fiesta de Juan Manuel Serrat, por favor. Fiesta de Juan Manuel Serrat. La letra de Fiesta es una clara interpretación de lo que pasa en la vida de estas vedetongas y estas chicas, donde ellos se creen que es de por vida, que es para siempre, y no es ni de por vida ni para siempre. Entonces, dedicado a no solo a Vanucci, sino al anterior de Logro Fabiani, y a todas estas chicas que reinan por un día, y como salen con un millonario, fuman habanos, andan con un perro bajo el brazo diciendo que son poderosas y todo, mamando el poder ajeno, literal, tendió la palabra, esta canción. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Cuando dice tortilla no la anita. Apurad, que a ellos espero si queréis venir. Pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Sí, Babi, espacio al 10-11, escuchá. Estamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió. Arriba mi calle se vistió, mira. Silvina Carrera acaba de decir que hay braguetazos importantes. Mira que se han parado de un braguetazo, es verdad. Escuchá. Ya no el prombre y el gusano, con mi amigo pagano. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol y empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Esto es así. ¿Y después qué? ¿Y después qué pasa esto? Saca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su ceniza. Claro, es así. Es verdad. Apagá la mano. Qué caro. Cortale la punta y te la fumás mañana. Dame los teléfonos, Anita. ¿Cómo no, Babi? 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. Muy bien. No. Sí. Esto es... No lo voy a permitir. Poneme música telúrica, música de campo. Tipo... Uno nunca entiende. No, muy rápido. Es como una payada, pero lenta. Voy a recitar un poema del viejo Vizca. Es el viejo Magdas. El gaucho Magdas. Que pasó el malón. No, más lento, la pone más lento. No, más lento. Ahí está. Lo voy a hacer con voz de gaucho. Si te calla la boca, necesito... Dele adentro nomás. Sí, abrí. Uno nunca entiende que los hijos parten a vivir la vida, a buscar la flor. Que ellos necesitan desplegar las alas, recorrer un largo camino de amor. Uno nunca entiende que los hijos tienen una vida nueva y nosotros no. Que vamos llegando al final del tiempo y ellos son retoño, principio y canción. Uno nunca entiende que ellos se equivocan para ver los tiempos que les da el error. Que ellos son nosotros, con los pocos años que una vez tuvimos y al mismo fervor. Uno nunca entiende por qué hablan tan alto. ¿O por qué discuten con tanta pasión? Uno no comprende que la vida empuja. Ellos buscan metas. Nosotros, un sillón. Uno nunca entiende que la casa de ellos no es la casa nuestra. Tiene otro olor. Que los nietos nuestros son los hijos de ellos. Y que ellos construyen su propio andador. Uno nunca entiende que aunque equivocado y aunque se lastimen, tienen su razón. Que también creímos que sabíamos todo y después la vida. Y después la vida nos dijo que no. Babi, acabo de lagrimear. No, tranquila. ¿Cómo sabías este tipo de cosas? Porque yo tengo mucho campo. No, sentí una nueva bosta que tengo en las manos. Sí, hoy yo sentí el pelo. Sí, pise algo. Viste para Luján, para que la... Me pueden cargar los teléfonos, Gervasio, no vas a llegar a los 42 años que cumple. No me empieces a hacer Gervasio, te explico. El jueves Gervasio cumple 42 años, no empieces a juntar vieja y... ¿42 de dónde? No sé. Vieja y estropeado acá en la puerta. Está con estropeadísimo. No, que en la última vez que hicimos una boludeto con lo de la trasnoche, con los enfermos, me tiraron ese papel picado brilloso que me picó hasta el culo toda la noche... Vino una y me tiró, viste, con una trompetita. No empieces a hacer esas estupideces, te aviso el jueves. Y vos tampoco, porque te yo llamo a la perrera y se van todos. Y vos tampoco, va. El operador, viste, está, ve y le habla. ¿No te das cuenta que vas preso con eso? ¿No te das cuenta que es abuso? Viste, que no son japonesas, ¿eh? Bueno, a ver si nos damos cuenta. Vamos. Hola. Hola. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Babi? Sí. ¿Cómo te va? Un gusto. El gusto es mío. Ah, porque siempre te escucho, Babi. Bueno, muchas gracias. Quería hablar sobre, no del tema que vos estás tocando, de las mujeres infieles y todo eso, ¿no? ¿Usted qué edad tiene? Discúlpeme. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted? 52. No, usted no tiene 52. ¿Cuántos tengo? Usted tiene 72 por lo menos. No me digas. Andá, 52. ¿En qué año nació? En 1910. Un beso, tal vez. No. Usted las viejas no las quiero en este programa. Ustedes no se dan cuenta. ¿Qué es malo? ¿Eh? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué no? Porque las viejas opinan de todo y Gervasi la saca al aire. Esta la sacó Gervasi. ¿Quién la sacó? Silvina. ¿Quién la sacó? Silvina. Está prohibido salir viejas en este programa. Pero, ¿por qué? Y porque hay una prohibición de la radio. Toma. Acá hay un papel que... Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Ves que son de amianto? Yo te quiero tanto. Yo también, mi amor, yo también. No, en serio. Es un chiste. Siempre criticas a las chicas estas, las beretongas que son estas. No, yo opino como vos. No me gusta señalar a nadie. Sí. A nadie. Soy una buena cristiana. Perdón. Tú no sabes. Señora, y usted ya se va acercando cada vez más a... Usted tiene pecados. Usted tiene pecados. Y por eso, aparte. Pues bueno. No estás equivocado. ¿Usted ha hecho sexo anal? Y tengo nietas, así que... ¿Usted ha practicado sexo anal? No, de corazón, no. ¿No, de verdad? He intentado. Ah. ¿Hací un intento? Sí. Pero no. ¿Y qué pasó? ¿Le dolió? Sí, mucho. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no lo saben... Hablo, ¿eh? No, de verdad, yo estoy hablando, señora, con fin científico. Este es un programa científico. No, estas mujeres han tenido malas experiencias anales. Sí. Porque hay que saber hacerlo, hay que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha... Y aparte tuve amores, novios, mi marido, amores... Y todos todos quisieron, todos probaron por atrás. No. Solo el marido, Babi. No, porque yo estuve de novia 7 años, no. Pero que usted entregó el culo varias veces. No, yo no. Le he hecho amor, ¿cómo te digo? Amores, te los he vuelto loco de otra manera. ¿Cómo? No, pero el hombre se vuelve loco con él. Ah, usted me dice, ¿cómo? Que... ¿Con la boca? No, eso es menos. ¿Pero cómo, señora? ¿Y usted qué? No, por Dios, que es lo peor que puede hacer una... ¿Por qué? ¿Qué le da arcadas? He preferido entregar la cola. ¿En serio? A ver, si tuviera que elegir entre una buena mamada o la cola, ¿qué elegiría? No, por favor, no. Ni con mi marido, ni con mi novio, ni con mi amante. ¿Nunca hizo un pete? Nunca. ¿Pero hasta dónde se acercó? ¿Qué? ¿Cuánto fue? No, ninguno. Hasta ahí, nada. Tocar, es hacer masturbación, todo lo de eso, me encantaba. ¿No? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo? ¿Masturbación? Mutuamente, él y amigos. Ajá, mire usted. No, pero qué lástima que no se consumaba con un buen 69. No. Y después, ojo, que tuve mi marido, que ni te cuento lo que fue. Después tuve un novio 7 años, que ni te cuento tampoco. Pero no le puedo creer que nunca una mamada. No, no. No, no intentó, no intentó. ¿Por qué no se puede decir me da asco? A mí, por ejemplo, me pasaba eso con algunas comidas que yo decía, ay, qué asco, y después las comí, no las quise dejar más. No, no, no. Con no, el camembert. No, ya sé lo que querés decir, que a veces hay que probar. Hay que probar, hay que probar. Mira, solo pensar, no. No, pero no hay que pensar, hay que cerrar los ojos. ¿Qué no. dice, Anita? No sé, ¿qué decía? ¿Y el marido a ella? Y el, ahí está, ¿el marido a usted? Ah, bueno, sí. Ah, es egoísmo. Ahí está, mire. Acá tengo el último libro de Claudio María Domínguez. Sobre el egoísmo. Sobre el egoísmo. ¿Por qué no bajar? Porque, acá dice, mire lo que dice Claudio María Domínguez sobre eso. Dice, si el hombre baja y la mujer no le gusta la mamada, es egoísta. Y Sai Baba, que en paz descanse, la castiga. No, pero no. Yo te digo honestamente, ¿me podés creer, hola? Sí, la escucho. Vos me podés creer, tío, no, estás en todo tu derecho, pero... Yo uno no... nunca entiende lo que son los hijos. Bueno, cuénteme, señora, no nos vayamos por las ramas que te pierde seriedad. Yo le he hecho cosas como el striptease, me tomaba dos whiskecitos, una cosa... ¿Dos whiskecitos? Sí, no, ¿cómo hace? ¿Cómo? A ver, ¿qué ropa interior usaba? ¡Cállate! Necesitaba un poquito, ¿eh? Cuando recién lo conocía. Cuénteme, cuénteme eso porque me interesa. Hoy vamos a hablar el striptease. Porque la mujer, ¿sabe cómo hace el amor la mujer? Llega a la habitación, se saca la ropa, se pone de espalda, se desabrocha el corpiño, se saca la bombacha y se tira a la cama como una vaca. Bueno, sí, bueno, pues yo te ahora, ¿cómo hacía usted el striptease? Porque día, a mí... Un día te voy a contar una historia así, un día nomás. No, hoy quiero saber cómo hacía el striptease, sí, con los whiskecitos. Soy mi marido, ¿no? ¿Eh? Soy viuda. Bueno, ¿cómo...? Puesto el saco desnuda y me le sacaba el saco, lo volvía loco con la historia del saco de él y desnuda. ¿Pero qué? Sí. ¿Pero ahí adentro de la habitación? Sí, no, adentro de dónde. No, pero digo no, porque a lo mejor se ponía el la saco y se iba... ¿De la ducha o desnudito los dos? Bueno, eso sí, lo hacen mucho para ahorrar bueno, agua. Bueno, dijo Chávez que hay que bañarse 4 o 5 juntos para ahorrar agua en un minuto. No, los que están jodidos son los más petizos, que le cae todo esa pubieja. Bueno, escúcheme una cosa, pero digo, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo era el striptease? ¿Con música? No, ¿qué con música? Nomás así, haciendo movimientos y para aquí, para allá, y la cola bien para allá, y así, pero se volvía loco, ¿eh? Loco. ¿Pero qué hacía? ¿Usted se agarraba el saco? La parla. ¿Eh? La parla. ¿Y parte de quién? La pala. Charlaba mucho. Parla, me extraña. La parla. La parleta. Usted le hace la parleta, ¿no? Claro, mi vida, mi amor. Sí, pero ¿de qué sirve, Anita, un buen striptease? ¿De qué sirve un buen striptease y después no hay una mamada? No, es verdad. Anita, te digo realmente. Hacer un striptease. No sabe lo que se perdió la vida. Claro, señora, escúcheme una cosa. Pero es real, te digo. Bueno, será real, pero yo sé que lo hice intensamente feliz como la mí. Bueno. Y el noviazgo que no me casé con de los 20 años. Sí, no se casó con los otros, pero le quisieron hacer el traste. Bueno, mira, no, pero bueno, yo sé que vos bueno, pero eso no me tengo que hacer. No, yo tenía otras cosas. Y eso que no fui 90, 60, 90, fui parejita nomás. Sí, pero señora, una mujer que no tiene relaciones orales, que no entrega el marrón, nada. Sí, lo entregó, empujó el tubo. No lo entregó, Anita, no lo entregó. No, corazón, no, te juro, no. No lo tiene hecho. No, si dice que no, yo le creo. No, te tengo, y si no te diría sí. No, pero lo intentó, hay gente que lo intentó. Pero hay que intentarlo. No a ninguna mujer. Discúlpeme, ¿hasta dónde intentó usted? Porque hay que ver hasta dónde se intenta. Mi hermana me está riendo de lo que le tengo que decir. Nada. A ver, deme con su hermana, a ver. Deme con su hermana, por favor. Intentarlo. No, porque ahora usted generó un tema de debate que es peligroso. A ver, deme con su hermana. Que más a las veretongas, ¿sí? Bueno, usted olvide eso. Toda puta torranta, no sea malo. Ah, sí. A ver. A lo bebí. Hola, ¿quién habla? La hermanita. ¿Qué edad tiene, hermanita? Yo soy la más chica. Sí, me imagino. 45. Ah, hay una bebé. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? Decime cómo... ¿Vos lo entregaste? Yo, no, yo le enseñé a hacer el striptease a tu marido. ¿A quién? Porque como ella no le quería entregar nada. Sí. Ni el de atrás, ni arrodillarse, ni nada. ¿Y vos qué? Un striptease bien hecho, con camisa, con portalillas, con todo, con guantes largos. ¿Guantes largos? Claro, hasta acá. Parecía Gatúbela. ¿Eh? Parecía Gatúbela. Claro, pero te iba sacando el dedo de uno por uno. ¿Yo sabes lo que haría? Te hago poner un traje de hombre y te encajo un cuetazo. Yo no sé quién es, la confundí. ¿Sabés cómo te ponía? Escúchame, ¿pero vos entregaste o no? Yo más traía ni viste la película con Sofía López. Me escuchás un poco, mirá la edad que tiene. Vos, escúchame una cosa, pero escuchá lo que te digo. Se pisaron la vieja. Escúchame. ¿Pero vos entregaste o no entregaste? Yo todo, yo entregaba todo. Viste ahí, está. Abajo. ¿Eh? De arriba abajo, hasta el oído. Está bien, ella es una mujer que ama. Sí, sabes, no, como tampoco. La tuve loco por 50 años. Escuchame una cosa, tu mujer es... ¿Cómo perdón, mi mujer? No, digo, tu hermana es más egoísta que vos, ¿no? No, es más tímida. No, egoísta. No, porque la persona que no entrega todo lo que tiene que entregar es egoísta. No sé, pero él igual era feliz, le regalaba de todo. A mí no me daba ni cinco. Mira, voy y entregabas todo, querido. Mira que le entregué todo. Bueno, un beso. Chao. Chao. Mira qué linda. Una entregó todo y esto muestra que... A pero dice lo que dijo, entregó todo y no le dieron nada. Y la que entregó poco tuvo de todo. Por eso hay que entregar poco y de a poco. Pedirte que te calles es como... Bueno, yo te dije, si hubiera un loro como vos, ya le hubiera cortado el cogote. Mira lo que te explico. ¿Y por qué no me incendié las plumas? ¿No qué? ¿No te qué? ¿Por qué no me incendié las plumas? Te voy a incendiar así como a Catita. No se asuste ni se preocupe, en la nueva cooperativa de seguros, ahora hay cobertura contra granizo. ¿Viste? Como decir, che vieja, ¿cómo está el tiempo? Toda la noche uno se va con el culo en las dos manos, después del susto que nos pegamos. César Díaz 575 en Escobar. Llame a la nueva como yo y aseguren la nueva como yo. 0800-333-4455. La nueva. 0800-333-4455. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo estás, David? Bien, ¿quién habla? Susana. ¿De dónde? De Villavoye. ¿Cómo te va, Susana? Muy bien. Bueno, estamos hablando un tema... Entreteniéndome con tus noches. Estamos hablando... Realmente hoy es un programa que yo quiero ir bien a fondo. Dale. Sobre sexo, pero no sexo así como siempre que hablamos de sexo. Esto del striptease que hacían estas señoras. Uh-huh. Porque todos piensan que el erotismo arranca después de 9 semanas y media, pero las mujeres han sido históricamente eróticas. Totalmente. Entonces me gustaría que las mujeres me llamen y me cuenten qué es lo que les gusta que le hagan a los maridos, para saber yo también como hombre. Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Vos sos casada, Susana? No, soy viuda. Viuda, ¿qué cosas te gustaba hacerle a... De todo. ¿Qué es todo? De todo. No, a mí cuando me dicen todo es nada. Bueno, sexo en todas sus formas. Uh-huh. Lo que le decías recién a la señora, que a mí es algo que me excita mucho y me pone muy cachonda. ¿Qué, señora? Es el sexo oral. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. La vieja mamadora. Pero totalmente. Mire usted, qué bárbaro. Totalmente. Mirá que lo va así como está. Abrió siete azúcar, le puso yo. Decirle que no tome el número de mi teléfono, no, todavía le gusta y... ¿Usted qué edad tiene, señora? 63. Mirá, Gervasi, era experto en varices, el target laboral. No, mi amor, pero estoy muy bien, gracias. No, me imagino, ¿cómo se nota cuando una mujer está muy bien por teléfono? ¿Por qué? Y uno se da cuenta en la voz que cuando se nota que una mujer en el sexo hizo fiestas, hizo todo. Sí. Se le nota, ¿usted ha hecho un sexo a tres, grupal? No, pero he probado con una mujer. Ah, ¿cómo fue? Excelente. ¿Pero cómo? Cuénteme. Y cuando tenía 22 años, uh-huh. Sí, y fue excelente hasta que ella se enamoró. Ah. Entonces la posesión fue increyendo cada vez más y bueno, digamos que me tuve que escapar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero vivía con ella usted? No, no, no, para nada. ¿Tenían sexo así cada tanto? Sí, excelente. ¿Y qué la satisfacía una mujer con otra que falta el palo? No, me satisfacía porque aparte había mucha ternura, es algo que no se puede explicar mucho. A ver, explíquelo, porque nadie lo puede explicar, es un problema adulto este. Y bueno, es totalmente diferente a la relación con un hombre. Sí, me imagino, falta un pedazo. No, pero no solamente eso. No, no, no. La mujer debe saber tocar, ¿no? Exactamente. Evita, Anita. ¿Cuáles son los lugares que la mujer conoce de la otra? Porque la mujer conoce su cuerpo, no todas. Pero las que conocemos nuestro cuerpo, podemos saber y gozar más plenamente. ¿Y nunca más la llamó esta mujer? No, no, no, no, no. Perdí todo contacto. ¿Por qué? Y bueno, porque cada uno después hizo... ¿Y usted cuando se casó le contó a su marido que había pasado esto? No, no le conté. No hace falta, no, nunca, no. Nunca lo hubiera entendido. Jamás. Porque los hombres preguntamos, pero después cuando nos dicen, nos ponemos mal, ¿vio? Sí. Es así la vida. Bueno, para, ¿me llamaba para esto o no? No, no, no, por lo que estabas, por lo que estabas hablando. Yo sexualmente soy muy amplia. Y está muy bien. Muy amplia. Es más, con mi edad y 5 años de viudez, tengo una pareja de 46 años. Mire usted, señora. Muy bien. Un aplauso para la señora que nos mató la cachucha. Muy bien. Junto a lo que cumple Gervasi, señora. ¿Ah, sí? Sí, pero si lo ve parece que estaba en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica y que lo llevaron a Nagasaki a curar y cayó la otra bomba, lo agarraron las dos, ¿vio? Bueno. Ah, bueno, está bárbaro eso, pobrecito, hay que hacer una reconstrucción total. Un beso, chao, mi amor. Chao, un beso. Babi, espacio al 10-11, vamos a pasar una noche divertida, viejo, estoy harto de todo el día, viste, que esto, que el otro, que el otro, siempre la misma tres noticias. Estoy harto, yo quiero ser como Berlusconi. Yo quiero ser un pibe Berlusconi. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para divertirme. La vida es una sola, Anita. El Berlusconi, cuando se vaya, la gente lo va a recordar con una sonrisa y como un tipo que supo vivir. Y no como los amargados de mierda, esto. Pero mirá que tiene miles de mujeres. Y lo bien que hace, pollo Berlusconi. 2.17 tenés. 2.17 tenés puesto a ver, pibe. Mover los dedos, querido, este chico está. Mover el dedito, mi amor. Mover el dedito. Vamos, querido. Que voy a escuchar una canción que me gusta mucho. ¿Está? El 1. La escuchamos de Jala cuando volvemos. Volvemos con... ¿Cómo me gusta esta canción? Te dije 2.17, el 1 del 2.17 es este, ¿estás seguro? Silvina, 2.17 es este, ¿no será el 2.16 que pusiste? ¿No te habrás equivocado? No, por ahí... A ver, fíjate. Ah, no, es que sos un gran pelotudo, cuando yo te lo digo, te ofendés, bueno, después lo voy a escuchar. Es un gran pelotudo, y encima con el dedo corto. Sí, sacame el mensaje, el llamado al aire, hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va? Bien, ¿quién habla? Mónica. ¿De dónde? De Florencio Varela, feliz por escucharte todas las noches. Muchas gracias. Pero imposible comunicarme. ¿Por qué? Si hoy tenemos pocos mensajes, si la gente no manda mensajes de texto me voy, ¿no? A la segunda hora. Babi, espacio al 10-11. El espacio, no entiendo eso. Explica, Anita. El espacio es cuando vos haces un, sin marcar un carácter, le das un carajo, como un enter al celular y seguís escribiendo, ¿entendés? Ah, eso es para que vos hagas Babi, espacio, mensaje al 10-011 y el mensaje te salga mucho más económico y todo, ¿no? Claro. Porque yo no entendía el espacio. El espacio no lo tenés que poner, haces un espacio vos. La gente pone la palabra espacio y no es así. Claro, Babi, no, claro. Marcas un clic en blanco y ahí mandas 10-011. Bárbaro, gracias por explicar. Y ahí no, te sale por favor, muchísimo por menos. Por eso estamos, nosotros somos todos cultura. Bueno, yo quería opinar sobre el sexo. A ver. Tengo 45 años. Sí. Y hace un año que estoy con un bombonazo, vamos a decir. Y era virgen. ¿Qué es un bombonazo? Un hombre de verdad. ¿Cuántos años tiene? 44. ¿Y cómo va a ser un hombre de verdad si es virgen o cuando es un pelotudo? No, yo. Ah, vos eras virgen. Sí. Ah, creí que era... Y bueno... ¿Cómo no, tantos años virgen? ¿Qué te pasó? No, anales, perdón. Esto es como si me compré un auto. Dice, ¿cuántos kilómetros tiene? 120. Sí. Y cuando el tipo dice, lo compro, dice, 1000. Qué rica. Otra clase de, vamos así, más frío todo, y ahora es nada que ver, totalmente distinto. Lo que no hacía antes lo hago ahora. Uh-huh. Y o sea, despertaste al sexo. Exactamente. Y hace 2 años que soy no vidente, pero ya lo conocí hasta por... Ah, pero no vidente. En total, si lo tenés atrás. 6 años. ¿A qué no quieres ver? Que lo conocía y no nos dábamos bola. ¿Por qué? No sé, no se daba. Ajá. Y un día me dice, ¿quería que te haga un masaje? Bueno, le dije, así empezamos. Bueno. Y te voy a decir, es mentira de que uno se enamora de la plata. Puedes creer, yo tengo mi casa, tengo todo, tengo hijos, pero estoy separada. Uh-huh. Y te puedo asegurar que la plata no te hace feliz. Este no tiene un mango. Exactamente, es cortador de pasto. Un laucher, ¿no? Pero tiene su mercadería. Sí, pero es un rata ese. Bueno, pero por el momento... ¿Duerme? ¿Vive con vos? ¿Eh? ¿Vive con vos? No. Va afuera. Y debe comerse todo. Como no lo ve, viste, debe ir a la heladera. Queso crema. Me gusta tomar vino tinto, nada más. ¿Qué, borracho? Más o menos. Es una porquería. Así que... ¿Dónde está el bombonazo? Una mierda de persona. Bueno, que del portón para afuera, que haga lo que quiera. Mientras esté en mi casa, está todo bien. Bueno, un beso. Qué linda parejita. Chao. Chao. Dale. Qué linda historia de amor. Hola. Hola. Y después nos regodeamos con el príncipe Andrés. Hola. Hola, hola. Andrés, sí. De los 2 años y mil. Sí, sí. Hola, ¿cómo te va? Mariano te habla. Sí, Mariano. Sí, mira, yo tengo una duda. No, no, el chiste estúpido no. No me hagas. Tengo duda. No, es un chiste. No, el príncipe no, William. No, no te voy a hacer el chiste, bueno, chiste, boludo. ¿Qué me importa? Sí. No, ¿sabes qué? Yo estoy en pareja hace 2 años más o menos. Nuevamente estaba separado, me había separado y bueno, me puse en pareja nueva. Y bueno, con mi pareja actual, ella le apareció una pequeña fantasía de tener un trío, pero con otra mujer. Pequeña fantasía, es un ratón del tamaño de un búfalo. Sí, no. Pero es lindo, todo el mundo, ahora se usa mucho. Mañana. ¿Eh? O sea, ¿qué va a pasar al otro día? Se usa mucho. Sí, ¿qué va a pasar? Nada, pasa. Si es con otra mujer no pasa nada, si es con otro hombre, sí. Vos decís que al otro día no va a pasar nada. No va a pasar. El pensamiento va a seguir siendo el mismo. Yo creo que hay que tener una mente muy abierta para hacer algo. Y sí, pero no pasa nada, ¿eh? Hacerlo tranquilo no pasa nada. ¿Qué, vos lo hiciste? Pero me cansé. Ya. No. Rara fue la vez que hemos estado de a dos. En serio, pero es bárbaro. De a tres, a cuatro, a cinco. ¿Un trío? Sí, un ómnibus. ¿Y para qué necesita un trío en la pareja? Porque le gusta mirar a la gente, porque es voyeur. Entonces le gusta, mientras el otro está haciendo, uno mira, pispea un poco, así... Hace unos mates. Sí, eso, claro. Y si la mujer le pide un... Deja que hable la gente por aquí. De contar ese tipo y qué se haría en ese momento y ese tipo de cosas. ¿Con qué? ¿Cómo? Como tener la fantasía, o sea, mientras tenemos relaciones, tener la fantasía de pensar a ver qué se haría en ese momento. Bueno, ¿pero qué? ¿Llevar un hombre o una mujer? No, una mujer. Una mujer. Y bueno, hacelo. Y practicalo. Sí, yo tengo miedo al otro día, ¿viste? No, lo difícil es conseguir... Al despertar, ¿viste? Y ¿sabes cómo te despertás el otro día? Te pegan los talones en el techo. Lo aguanto también. No, mirá, si querés voy yo, pero... No, si pero que... qué mujer, ¿no? Bueno, no, digo, voy yo, te vas vos. a ver, ¿qué número sacaste, Anita? ¿Un número? El 12. ¡Ay, ese muchacho, te ganaste! Para tu novia y para Anita y yo, una noche de partusa. Yo no participo. ¿Qué preferís? ¿Eso un balde? Bueno, es una pelotuda esto, pero esta te tira el balde de agua en el asado. Es terrible. No, terminala, Anita. Callate la boca. No, sí. No me entiendo. ¿Cómo estabas ahí, baba? hecho mierda. Pobre Isaac Baba. Pero no, no, la última época estaba la miseria, pobre Baba. Pero no pudo estar. No, pero mirá cómo está, no puede ni caminar, pues ya está. No, pobre Baba, que si me escucha Claudia María Domínguez. No era grande, sí, tenía como 80 años. 80 y pico, 86 años, 85. No se notaba porque es negro, como Lito Pinto, pero... Pero se parece mucho, tiene un aire al sí, no es Michael Jackson. Pobre María Domínguez. Bueno, sí, dale, sí. Estar... Bueno, sí, te escucho. Bueno, y no sé, entonces voy a decir que no va a pasar nada. No, hacelo tranquilo, ya tenés, ya está, te doy el ok. Sí, bueno. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Ni que sincero en el resultado. Pero a mí, si una mujer me pide tener otra mujer en la cama, yo digo que sí, realmente, directamente. ¿Qué te crees que voy a andar dando vueltas? Sí, a ver, si alguien me puede explicar, este señor Isaac Baba, ¿qué hacía? ¿Qué era, Anita, esto? Yo saqué al aire a Silvia Pérez, creo que también es muy seguidor de él. Es de todas las religiones. Pero a todos los que conozco de Isaac Baba, a todos les fue como el orto. No, hay mucha gente creyente de él y es como que está en todas las religiones, Isaac Baba. De hecho, hay famosos como Ricky Martin, estaba Silvia Pérez, que ayer salió al aire, está Claudio María Domínguez, que bueno, ellos son gurú, le dicen, ¿eh? ¿Algún normal? Bueno, son todos. Llámame a Jacobson, que hable de Isaac Baba, que yo creo que él es seguidor de Isaac Baba. Lucho Vilén, Jacobson y creo, en serio, ¿y la Fauci? No creo, pero llamalo, preguntale. Llámalo a la Fauci y preguntale qué opina de Isaac Baba. La Fauci no se duerme hasta las 4 o 5, así que... Yo mucho de Isaac Baba, la verdad, no sé, pero la gente le creía... No, que después para sacarlo, dormido con la pastilla, hasta ahora se le pegan los labios, no... No, saquemos alguno que esté vivo. No, pero yo no sabía mucho. Yo lo respeto mucho a Claudio María Domínguez, sé que él es admirador a muerte de Isaac Baba. Pero bueno. ¡Ay! Che, llamame a... ¿Me podés llamar a Nadón, por favor, que está cumpliendo años? ¿No ves? ¿Te das cuenta que eso es un desastre? Te dije menos 10. Dale, llama a Nadón. Jorge Anadón, que está en... Sí, léeme algunos mensajes. Mensajes con la palabra Babi Espacio, mensaje al 10011, dice, te mando muchos saludos, soy Matías de José C. Paz, sos el mejor, Babi, cómo se te extraña los fines de semana, maestro. No, Andrés de Ramos Mejía. Está Voces, con Oscar González Oro. Te saluda también Roxana de San Antonio de Areco. Tenés razón, dice otro mensaje, lo que pasa es que la sociedad oculta su hipocresía. Ahí llama una mujer que puso llena de falta de ortografía, dice, no voy a escuchar porque están hablando obscenidades. Obscenidades. Lo que pasa, no, pero la realidad es que esa mujer tiene el cerebro cerrado y no está de acuerdo a las circunstancias. Este es un país muy hipócrita y muy mentiroso. Cada vez más hipócrita y cada vez más hipócrita y cada vez más hipócrita, cada vez más ronioso. Cada vez, le gusta cambiarles el nombre a las putas y ponerle vedette, y le gusta mirar por el agujero de la cerradura pero no comprometerse. Mira, te voy a contar lo que pasó. Hay unos vecinos al lado de casa, que son una familia de estúpidos, parece los Flanders, que se meten con todo el mundo, ¿no? Si tu perro ladra, le molesta. Si vos pones el auto en marcha, le molesta. Si, bueno. Hubo una casa de enfrente que saltó la alarma todo el fin de semana cada 10 minutos. Tuvimos que ir nosotros con otro vecino más a desarmar la alarma para que no suene más, porque no había nadie en la casa. Los Flanders no se metieron. Eso no les molestó. ¡Jorge Anadón! Sí, señor. ¿Cómo te va? ¡Feliz cumpleaños! Sí, querido. ¿Cómo le va? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bajá la radio un poquito. Yo le digo siempre a la gente acá en la radio que vos sos el hombre que... todavía no te reconocieron completamente lo que haces en Argentina, que es maravilloso, que haces las Bugatti, los Alfa Romeo, vintage, pero no réplicas, sino que haces los motores, haces los chasis, haces las carrocerías, un avioncito, hiciste cosas maravillosas, y tuve el gusto este año de conocerte y charlar con vos, y por eso te quería desear feliz cumpleaños. Bueno, muy amable, estoy reunido con un montón de amigos y... La estoy pasando muy bien y te agradezco mucho por esta atención. Está Roberto Girola ahí. Que me están haciendo. Está Roberto. Sí, está también. Vamos a ir este año, ya te dije que voy a ir con una cámara a hacer un programa de tu taller, que sinceramente yo lo vi varias veces en el garage, pero es maravillosa las cosas, las cosas que la gente se tiene que enterar. ¿Cómo anda la venta de autos a Europa? bien, todos estamos, tenemos un buen año. El año pasado fue difícil, pero este fue mucho mejor y bueno, estamos re contentos y poniendo toda la energía que podamos para poder pasar este año bien. Bueno, yo te estimo mucho, realmente sos una muy buena persona y además sos de esos argentinos a los que hay que apoyar porque tiene iniciativa y creatividad y y hace cosas por el país, así que te mando un abrazo fuerte y feliz cumpleaños. Bueno, para vos también un gran abrazo y para todo tu equipo, la verdad que muchas gracias por esta atención que fue muy linda, muy emocionante. Gracias, un abrazo, Nadón, un abrazo, que sigas bien, Jorge, feliz cumpleaños. Gracias. Un aplauso fuerte para este hombre que invierte y cree en la Argentina, tiene una fábrica en Paraná, en Entre Ríos, tengo después de la dirección, pues no la tengo acá, pero realmente, no sé, hizo un avión, réplica, un avión antiguo, es una cosa, bien un personaje de la vida. No, es un filántropo, no, es muy serio lo que hace, es volvió a la vida autos que estaban desaparecidos, que había poco, los volvió a la vida, algunos ejemplares, reconstruyó un auto del Museo de Fangio. Recicla. Completamente, sí, recicla y además hace al nuevo. O sea, no solo recicla, es lo mismo que si yo agarro un cuadro de Dalí y además de restaurar el cuadro de Dalí, busco a alguien que haga exactamente con la misma calidad del cuadro, igual como fue, y que toda la gente pueda tener un... Ese es arte. Y es arte, claro, es un artista, el nombre un es artista. Maravilloso. La tipa que se cruzó con Girola, que es... Que lo va a llevar por mal camino. Por mal camino, por el camino de la homosexualidad, de la prostitución, entonces, pero Roberto Girola, que era el nombre... Por si alguna tiene hija fuera ahora, que la llame, le entra acá en la Girola suelta. No, es el tipo que más conoce de lo que es broker de autos de colección y todo, Girola. Sí. Tengo 27 años, estoy casada y me está ratoneando un colega. Y sé que está mal, pero no lo puedo evitar. Habla del tema. Besos. ¿Colega de qué? ¿En qué lugar? Que ya me diga. Capaz que de lo que sea. No, Anita. No es lo mismo. Aprendan los celulares, chicos, no manden el mensaje y apaguen los celulares, no sean pelotudos. Si yo los voy a llamar para salir al aire, no opinen nada más y después apaguen los celulares, ¿sí? Sí. Dice, ¿por qué no confían en el juez? Estamos como estamos por los prejuicios. Si sos negro o homosexual o vivís en una villa, sos chorro y así te va caratulando la gente. Sí, y si sos juez y baila bailando, resulta que el veredicto no es bueno. Es una cosa. El juez Ollarvide, antes que juez, es ciudadano libre y con esos actos no ofende ni le falta el respeto a nadie. Te felicito. Rosa Sapio lo dice. Muy bien. Dice, sos un hombre sencillo, felicidades. Muchas esto, gracias. Graciela y Mario. Eso es verdad. Desde María Magdalena. A este hombre, Jorge Anadón, más que nada, en Paraná está. Más que nada lo llamé también, hablábamos con Roberto Girola sobre su cumpleaños, porque es un hombre sencillo, tipo campechano, ¿viste? Un hombre con tiempo, tranquilo, sí. Sebastián de Recife dice que, bueno, él vive su vida y no opina de la de los demás y que es transportista y que te va escuchando. Gracias, querido. No se olviden que estoy el sábado 30 de abril, este sábado en la Sociedad Italiana de San Miguel. 4-451-4016 para sacar la entradita mañana. Saquen la entrada para ir a ver al Babi, hágame el aguante. Mirá que de acá puede salir el próximo presidente de los argentinos. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. 4-208-8587. Quiero decir que sobre este tema, que yo me quiero candidatear a presidente, este fin de semana Daniel Scioli, Ricardito Alfonsín, de Narváez, Lilia Carrió, para dejarme acordar, porque no quiero dejar gente afuera, Rodríguez Sá, el gobernador, ¿cómo es que se llama? Que fue gobernador de la provincia... que fue de la provincia de Buenos Aires, el gobernador. Todos ellos no me llamaron. Así que quería recordar esto para que vean cómo más o menos se va gestando mi partido. Ah, perfecto. Sí. Darío de Tapalqué dice que está en el campo escuchándote con su novia y te pone su programa, está muy bueno. Gracias, me puedes tutear si querés, hijo. Sí. Te escucho siempre, mandale un saludo a mi marido Gerardo, ya que es el día del vigilador. Muy saludos bien a todos los vigiladores Belén de Busaco. Yo tengo uno que es un sinvergüenza. Deja la luz de la garita y no está nunca. Después viene nada más que del 1 al 5 a cobrar, ya no le pago más. Y la vez pasada llegué a las 3 de la mañana, no me acuerdo del teatro, cuando fuimos a Rosario, 3 y media de la mañana, y el tipo no estaba, ¿viste? Él sabía que yo llego 2 y cuarto, 2 y media, se sienta ahí en la garita. y se hace el que viene con la bici, y de ahora después no está nunca. Así que se lo digo porque sé que me escucha. No me gusta que me tomen de boludo. Entonces deja la luz de la garita prendida y no está. Y si va los sábados y domingos, no está, o está durmiendo, y dice, ah, no, me falló la guardia. Menos mal que yo tengo cámara, todo en casa, viste que me vigilás. ¿Qué lo vigilás? No, pero realmente no, me falló el, ¿cómo se dice? El reemplazo. Bueno, boludo, te falta el reemplazo, rompe el culo a todo el barrio, viste. No, un irresponsable total. Hola. Hola, Bobby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? La verdad que a priori lo primero que tengo para decirte es cómo me haces reír. Porque... Ah. Son fantásticos, realmente. Sí, muchas gracias. Sí. No, por favor. Te estoy hablando de Rosario. Mi nombre es Pablo. Sí, Pablo. En principio, opinar respecto a algunas cuestiones que vos siempre traes a colación en el programa. Hoy, por el tema, por ejemplo, este tema de las vedettes. Sí. Realmente, cuánta razón tenés que minas de cuarta que salen a la televisión o a la radio a hacerse las grandes estrellas cuando... No todas, algunas. No. Están las que salen de Gran Hermano, que no sirven ni para fiar, y hay otras que bailan, cantan. Tenemos a esta chica, ¿cómo se llama? La flaquita alta, que yo siempre la banco a muerte, que me encanta. La que estaba con Pinti. No se acuerda. La Fidalgo. Laura, que es completa y es una mujer que divina. Todavía no tiene el lugar que se merece. Divina. Y después de todo, toga barato. Yo hoy, por ejemplo, sin hablar, no es gato, pero hoy escuché hablando, escuché esto lo que te digo. Dale. Hoy escuché opinando de Juanita, a la que era la mujer de la tota Santillán. Ay, Dios. Pero escuché una cosa, ¿cómo le van a dar entidad a esa mina? Vive, sí. Se llama el apellido. Y por eso pasa en este país, ¿no? ¿Cómo esa mina puede opinar de Juanita? Pero no porque Juanita sea Dios. Ni hablar. Pero ella, ¿qué puede hablar? Sí, en otro una orden, vergüenza. Nadie puede hablar. Una nada. Vergüenza. Realmente. En otro orden de cosas, qué linda hermosa voz tenía la mujer que llamó antes, ¿eh? Carmelo. Te querés comer a la vieja, ¿no? Ah, el boludo. Bueno, contame, sí. Qué bien que estuviste. Sí, la verdad que... Son muy rápidos. Es lo que hacemos nosotros, maravilla en la boca. Sí, contame. Bueno, ¿qué te cuento de mi vida? No. No, la verdad que mucho no me interesa. Pero, no, bueno, ya para eso. Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? Gracias por haber llamado. Gracias. Chao. Por hacerme. Mandale un beso, Anita. Y Anita te manda un beso. Te mando un beso enorme. Ay, que con lo caliente que está. Hola. ¿Y vos qué sabes? ¿Qué, hola. Sí. Babi. El mismo. De Pergamino te hablo. Sí, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Ya, yo trabajo, soy receptora en una agencia. Baja la radio un poquito. La tengo baja, lo que tengo descolgado es un teléfono para que no nos moleste. No, pero colgalo porque nos hace... Mira, te estoy llamando porque me interesan mucho tus programas. Muy sí, ¿en qué recepción de qué es? Es de un remis. Ah, claro. ¿Cómo te llamás, Betty? ¿Betty? Sí. ¿Eh? Sí. ¿En serio? Sí. Mirá vos, viste, nombre de receptora. Ya las crían para receptora. ¡Adivinate! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Escuchame una cosa, Noriega. ¿Viste lo que le dije? ¿Te llamás Betty? Me dice, sí. ¡Qué poderes, eh! Ahora que lo veo, Noriega, un aplauso grande para Fernando Bravo, que anda bárbaro en el rating. Bien, Fernando. Hola, ¿sabes hola? Cómo lo quiero? Hola. Lo quiero a Fernando. No importa que sea competencia. Es un señor locutor y lo quiero mucho y es amigo. ¿Qué? ¿Acá nos hacen reportaje a Dolina? Mm. Y bueno, yo no puedo hablar de Fernando Bravo. Escuchá, ¿qué tiene que ver? Es un señor, yo además lo admiro. Héctor Larrea, Fernando Bravo, son los grandes de la radiofonía. Yo no argentina. Lo discuto. Chiche Helblum. ¿Qué tiene que ver que tenga otra radio? ¿Qué le van a quitar mérito? Noriega, que hace esa noche en C5N. Ahora se está riendo, recién ahora se aflojó. Escúchame, hoy dije, mirá qué homenaje a Saibaba y la Noriega. Señora, la escucho. ¿Viste que? Por la sombra, ¿tienes? O le cambian la luz o parece Saibaba. Escúchame, ¿viste que dije recepcionista de remis? Betty, se llama Betty, la podés creer, la punta. Betty, sí, te escucho. ¿Por qué me decís así? Porque todas las recepcionistas de remis se llaman Betty, ¿viste? Que dice, Betty, viaje. Bueno, sale el 96, dice, la escuela que hay Pasteur. Y le da los bizcochitos, ¿viste? Mete la mano y saca un bizcochito. Él es de trabajo. ¿Cómo se llama? 8 de oro, ¿cómo es? Tratamos con mucha gente. 9 de oro. Saca un 9 de oro y se la manda con el mate. Gorda, ¿eh? Sí, bueno, bien, mira cómo está Betty. Sí, Betty, te escucho. Bueno, no, yo te llamaba nada más y con el tema de hoy, mira, yo tengo un amante hace 32 años, él tiene 65 años. ¿Que de ahí de la zona de Pergamino? Sí. Mira vos. Sí. de muy, muy, muy jovencita salí con él y siempre fuimos amantes, a pesar de que tenemos cada uno su vida paralela. Él tiene sus hijos, yo tengo ¿Y él no se pone celoso que vos estás entre tantos hombres? No, no, porque él sabe que yo soy él nada más. ¿Y los remiseros te tiran los perros? Ah, no, los remiseros saben ya. Ah, ya está. Sí, llamó. Llamó tu amante, vete. Al contrario, ellos me cuentan dónde lo ven, todo. ¿A qué se dedica el hombre? Él está en una empresa privada, es jefe de una empresa privada. ¿Y nunca se le ocurrió sacarte del laburo ese? No, yo vine hace muy poco a trabajar en esto porque... ¿Te aburrías? Me aburría en mi casa y en realidad... tuve unos problemas que, bueno, no vienen al caso, pero de familia muy triste. Y ¿vos eras casada, Betty? No soy casada, soy soltera, estoy en pareja hace 25 años y tengo 3 hijos. ¿Y tu pareja sabe que tienes un amante? Con mi pareja hace 5 años que ya no pasa más nada, vivimos juntos. No, pero sabe que tienes un amante, son dos cosas. Sí, pero... Viaje, Betty, casa un bizcocho. Creo que está en la posición cómoda y eso bueno, es todo. Eso es lo que desgasta. Bueno, un beso, Betty. No, al contrario. Un beso grande y muy lindo tu programa. Uno, viste, Betty, uno busca la felicidad donde puede y como puede. ¿Y qué va a hacer? Es feliz a la forma que se puede. Un besito, Betty. Chao, chao. Claro, la gente, viste, que tiene amante siempre busca la felicidad en la forma que se puede. Nada es lo ideal, ni el matrimonio, ni los amantes. Uno busca más o menos, por eso yo estoy con Berlusconi a muerte. Che, la gente que preguntó por Jorge Anadón, establecimiento Pursan, queda en Juan L. Ortiz y González Sola en Paraná. Anadón vive en la casa que era del gobernador de Paraná, la casa tan linda. Y el teléfono es 0343-426-0326 y quiere encargar una Bugatti. Bueno, para hacer remise. Sí. Anita, ¿me puedes leer, por favor? ¿Cómo no, Babi? Dice, sos un gran tipo, esto lo postearon en el muro de Facebook, Jorge Omar Torres, y suele pasar que en Argentina el que tiene esa virtud no lo quieren, porque las buenas personas dicen la verdad, y eso le duele a los maliciosos y corruptos. Seguí así, Babi, la gente te quiere. Un abrazo enorme, soy de Necochea. Che, ¿qué pasa ahora con la muerte de Sai Baba? ¿Se van a tener que buscar laburo, no? Que con la muerte de Sai Baba, ¿qué pasa? No digo nada. Más de uno va a tener que buscar laburo, pues. Dice que te convertía en anillo todo, era... ¿Ah, bueno, sí? Sí, yo tenía un primo, así, al revés era. Él te agarraba la mano y te volaba los anillos. Pero no sería Sai Baba. Desmaterializado. Sería... Claro. Claro, sí. No quiero sí. decir más, ¿no? Sai Babi es, ahora queda. Sí, ¿qué más? Dice Ana Parjat, hola Babi, ¿cómo estás? Te admiro muchísimo, me encantan la mayoría de las cosas que decís. Te deseo lo mejor para esta semana. Saludos para todo el equipo. ¿Cuándo venís a San Juan? Besos. Esto es el mundo de Facebook / la radio. Escucha qué linda canción el uno pone de ahí. Que y te quiero decir algo más. Alguien puso que hoy, 86 años, cumpliría Tato Boris. Lo vamos a poner. Flor de lino. ¿Tenés la letra de esto, Silvina? Bájame la letra y vení, Gervás, y vamos a cantarlo. Tocaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día, fandinga la huella que me la llevó. Cordelino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta tu amor. Qué linda canción es esta. Muy bien, Gervasi. Ponela en punta que la vamos a hacer mierda con Gervasi. Dúo Pajabrán. Vuelve. ¿No? Sí. Vamos, Gervasi, por favor, acomodate.

eso a ustedes les parezca una canción, para mí son unos minutos donde se recorre toda la vida. Para mí es el único motivo de ser. Yo estaba pensando y este fin de semana, que siempre cuando a mí me decían, cuando empecé a trabajar en esta radio, señor periodista, no, actor. Y cuando alguien me dice, Bobby, vos como periodista, no, como actor. Y en la vida cuando me dicen, vos que haces radio y sos periodista, no, soy actor que hace radio. Soy un actor que hace radio. Empezamos escuchando a Tato Bores, con esa vigencia, esa magia, esa personalidad, esa cosa que parece que la grabó mañana. Cerramos con Naya Guevara explicando con Favero exactamente lo que sentimos y por qué lo hacemos, pudiendo hacer otras cosas que nos dejen más. Pero ¿qué más te puede dejar que el aplauso, que la gente, que el respirar? Como decía Naya, el señor de azul que tose y el papel de caramelo y el olor a humedad de los escenarios y de los camarines y llegar rápido con la ropa mal planchada y la emoción y la bronca y la puteada y el odio al que no te trajo a tiempo, la corbata y la bronca con el músico que se equivocó un tono arriba del escenario y vos lo mirás de reojo y lo fingís con una sonrisa y esa letra que te olvidaste pero que como la gente no conocía el monólogo te aplaudió igual pensando que ese silencio formaba parte. Por eso amo tanto el teatro y por eso soy un actor que hace radio. Hola. Hola, sí. Sí, ¿quién habla? Mónica de Rosario. Disculpame la demora, sí, Mónica. Mira, yo lo que quería saber es algo. Yo tengo una fantasía, y sí. Mi pareja también. Sí. Queríamos saber si al otro día, digamos, si pasaba algo. No sé, chicos, no sé, mira. No soy la rama. ¿Eh? O sea, yo, mi pareja y otro hombre. Sí, no sé, háganlo. Que se, después fíjense, el otro día me llaman y me cuentan. La verdad te digo, yo no es cuestión de cada uno. Según la madurez que tengan para aceptarlo y para vivirlo y según, viste, qué sé yo, no sé. No tengo, no, realmente. Que me pregunten a mí qué puede pasar y es lo mismo que yo te puedo decir que está bárbaro. Y a lo mejor al otro día termina en un psiquiatra, no sé, tiene que haber mucha madurez y mucha amplitud mental, no es para cualquiera. Claro, como vos le dijiste al muchacho que llamó, que si eran dos mujeres y él estaba bien. Sí, y si son dos hombres y vos también está bien, según como lo vivas vos, pero si vos no tenés dudas, no sé para qué lo preguntás. Bueno, porque queríamos saber con la pareja. Claro, bueno, no, cuando hay dudas no hay que preguntarlo a radio, hay que conversarlo mucho. Y firmar un pacto del otro día, ¿no? Ah, bueno. ¿No? Bueno. Porque, no sé, yo por ahí te digo no pasa nada y el otro día te volvés loca. Ajá. Bueno, es peligroso, sí. Sí. Hay cosas que son peligrosas. Un beso. ¿Qué querés con esto, Anita? Tenés que leer. No, yo no leo esto. Da. No, Anita, no, es tu laburo. ¿Por qué lo voy a leer yo? Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. 4451-4016. Sacar tu entrada mañana, sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina, 4208-8587. Léelo, Anita. Viviana Gómez en el muro de Facebook dice: Babi, te saludo con cariño. Y el argentino tiene una mirada superficial de las cosas por la misma aprobación que continuamente espera de los demás. Tanto espera esta aprobación sobona que ni siquiera se detiene a pensar qué es lo que él quiere. Menos mal que este juez demuestra tener personalidad y saber que no tiene nada malo ir a bailar con el ritmo de la Mona. Te mando muchos besos. Muy bien, escribís muy bien además. Sí. Jessy Agatsuma dice: Babi, sos el mejor, me encanta tu forma de ser, sos el mejor, te quiero. Bueno, no sé. Santiago Seguí dice: Sai Babi, y pone una sonrisa. Sai Babi es el nuevo personaje, sí. Ángels Heredia en el muro de Facebook de la radio, un adelantado fue Tato Bores, Babi, el cual a los días presentes, su visión en los monólogos, retrata en una sociedad compuesta por inmaduros, en donde la falta de respeto y memoria están siempre al orden del día. Este no es un país para adelantados, te digo, es un país para atrasados. Cuando alguien se adelanta, y yo, por supuesto, que ni por las tapas pido disculpas, ni por las tapas voy a compararme con él, pero cuando yo empecé en televisión a hacer estos programas míos del Ángel, estábamos adelantados 10, 15 años en la televisión argentina, con la diferencia que era profesional. Hoy por hoy quieren hacer lo mismo y les sale mal, porque es como la radio, ¿no? Cuando alguno quiere hacer de Babi, no le sale como a Babi. Puede hablar con gente al aire, puede tener, pero el tema es, sin panelistas, sin nada, pero no porque yo valga, porque es un estilo. Y el de Olmedo fue un estilo, y el de Tato fue un estilo, el del Negro Oro es un estilo, cada uno tenemos nuestro estilo. Quiero decir esto porque he visto, he escuchado muchas imitaciones y mucha gente que hasta a veces me da mucha gracia porque se repiten algunas cosas, algunos chistes míos, algunos conductores de mucho prestigio, repiten chistes que hice yo. Pero bueno, está muy bien, que yo se los regalo al aire, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ya para empezar, este programa nunca sabe de qué va a hablar hasta que no se prende el tali. Y el programa lo hace la gente. Babi, espacio al 10011. Babi, dejaron espacio al 10011. Anita, léeme. Dice Iván y Álvarez también en el muro de Facebook. Hola, Babi, somos de Resistencia Chaco. Te escuchamos siempre, nos hace reír mucho. Un abrazo enorme. Y a ver cuándo te venís para el voy Chaco. Voy a ir a todos lados. Igual, viste. Emi y Darío. Viste que este programa se dispara, por ejemplo, con lo de Nacha Guevara. Eso tiene mucho que ver la música detrás de Silvina Carreras. Se dispara, el programa se va armando con lo que uno tiene ganas de decir en el momento. O sea, la frescura, lo maravilloso, ¿no? Quería decir que si querés vender alhajas, relojes también, que viene bien, 0810-122-2425. Hablo de la joyería Paul Baker, ¿eh? Así que ya sabes, llama al 0810-122-2425 o andate personalmente, que es lo más confiable que hay en este momento. Avenida Alvear 1585 en Recoleta. Sí, Anita. Maxi Torres dice saludos desde Neuquén, Babi sos un capo, y Oscar Rodríguez dice que está de moda entregar todo. Bueno, lo hacen las chicas de 17 a 29 años. Un plan para mayores sin límite de edad, 0800-333-2582, Alta Salud. ¿No puede tener un viejito sin cobertura? Alta Salud, 0800-333-2582. Te van a escuchar música. Estábamos cantando con la camarita. Yo la hago mejor. ¿Pero quién es? ¿Está el nombre? No sé si está el nombre. No, unos autitos mayo que me dejaron, pero no está el nombre. Muchas gracias, muchísimas gracias. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Así, ¿no? Me lo arruinó Gervasi. Ahora me doy cuenta que me lo arruinaste vos. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. A ver, poneme el 5 de este muchacho, que es Rally Barrio Nuevo, que ahora todo el mundo lo está escuchando, es bueno. ¿De dónde es este hombre? A una señora no vidente ciega. ¡Ah, la conozco! La conozco, una señora así toda, sí, muy buena, excelente. Una señora no vidente grande. La vi en Conar Encuentro. Te canta la samba. Esto Cafrune lo hacía maravilloso. Si al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando a canta para mí. Bueno, a ver, Anita, léeme unos mensajitos. Dice, Babi, ¿por qué decís que con un hombre es más complicado un trío? Soy Natalia de Neuquén, tengo 34 años. Por dos razones. Primero, porque si el hombre, tercer hombre de, en cuestión, el invitado, quiere penetrar al hombre, no se va a dejar. En segundo lugar, el hombre tiene la costumbre de ver cómo disfruta a la mujer y al otro día dice, ¿cómo gozaste? Yegua, torranta, echa culpa. Es una cuestión del hombre. O sea, por eso es más complicado. Yo creo que primero está la mujer, que cuides a la mujer y después... No, está el falo y la penetración. Esas cosas no se perdonan. Se perdona franela ante dos mujeres, besarse y todo. Pero donde hay penetración y falo, no hay vuelta atrás. Así que bancátela. Si te lo rompen, te lo rompieron. Sí. Dice, soy Carlos de San Justo, cada vez hay más mujeres que quieren trío con dos hombres, parece una epidemia. Bueno, gracias a Dios, mejor eso y no el dengue. Te voto si te presentas al presidente, esto lo dice Susana desde Quilmes. La diferencia entre la partusa y el dengue es que el aguijón es más grueso. Hola, Babi, necesito una de esas de 40, abierta al sexo. Y yo también. ¿Y quién dijo que las de 40 están abiertas al sexo? Él. Sí. Dice, Babi, decime por favor si vas a ser candidato a presidente. Sí. Te voto, Fernando. Si la gente me acompaña, veo a Babi en la montaña. Yo soy Babi, ¿qué queréis? Que usted me votéis. No, yo la verdad te digo, sí, yo tengo ganas de ser candidato a presidente, muchas ganas, y hoy tuve una reunión con los dueños de la radio, y me pidieron por favor que me postule. Daniel me dijo, yo te veo como el futuro presidente de los argentinos, y la radio y el multimedio va a estar atrás tuyo. Así que, es más, Baby, cuando qué emoción, me está faltando algo que no me había y es dicho. Más, cuando me fui me dijeron, hacé cualquier cosa menos esto. Sí. Valeria de San Antonio de Areco dice, felicitaciones por el programa, muy bueno. Muchas gracias. Y pásate un tema de Hernán Figueroa Reyes, El Viejo Río Cosquín. Bueno, cómo no, después lo vamos a poner. Dice, por favor, Baby, no cantes más. No, esto no, esto fue cuando canté con Gervasi. Cuando canto solo canto muy bien. Gervasi tiene un tono de mierda que me desafina todo. Lo que toca lo destruye. Para mí cantas bien blues. Además. Ya tenés. Bueno, ¿qué más? Dale. Después otro dice, gracias por los cachitos de felicidad que nos regalás todas las noches. Qué lindo que son los pedacitos de felicidad. Voy a estar dando felicidad en la Sociedad Italiana de San Miguel, 4451-4016, mañana se van a sacar la entrada. ¿Qué? Ahí solo vas a dar. No, vos también te voy a dar. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina, 4208-8587. Sábado 14 de mayo, Escuela número 6 Manuel Belgrano de Villa Ramallo, 03407-154-08466. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474-154-456-12. Sábado 21 de mayo en Monte Grande, sábado 28 en Necochea, domingo 29 en Tres Arroyos, en junio sábado 4 Palermo, domingo 5 Bernal, sábado 11 Torcuato, sábado 18 Morón, domingo 19 Campana, sábado 25 San Fernando y domingo 26 San Nicolás. Así que tienen para verme en todos lados y después nos pregunten, ¿cuándo vení? Ya saben, Sociedad Italiana de San Miguel, este sábado 4451-4016, mañana todos sacan una entrada. Cuanto antes saquen entrada, más rápido voy. Sí. Babi, somos Martín, Alejandro y Miguel, camioneros de Rosario, y ahora andamos por el Valle de Río Negro y te estamos escuchando. Qué lindo el Valle de Río Negro, muchas gracias, muchachos. ¿Lo conoces? No. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de lino. ¡Qué raro destino! ¡Ay, por favor! Me arruina todo Gervasi. Bueno, no hay nada cargado, estamos todos, ya nos vamos. Y bueno, estamos en el 4535-2700 y 4535-2710. Quedan los últimos 7 minutos para hablar con el ángel de la mañana. Solo como puto pobre. Escúchame, tenemos... ¿Porque el puto pobre está solo? Y si no pagás... Hay momentos que si no pagás, no es por amor todo, Anita. A vos te va a pasar cuando seas vieja. ¿De qué? Si querés tener... Aprovechame ahora que todavía... ¡Dale! ¿Sí? Hoy estoy en el aula. Hoy se vino de obispo, Gervasi. Sí. ¿Cuántos mensajes de texto tuvimos? ¿Pero por qué? 17. Muy bien, muy bien. ¿Pero a qué edad, por ejemplo, uno va a necesitar...? A veces me lo planteo, porque cada vez estamos más solos. ¿Vos? No. No, yo cada vez tengo más gente. ¿En tu casa? Sí, claro. No, pero bueno, yo en mi casa también tengo mucha gente, pero yo estoy más sola que... ¿Por qué, Anita? No sé, no, vos sabés que estoy pasando por una malaria. Que nada, no se te acerca nada. Nada, nada. ¿Y si te bañás? Pará. No te comes ni nada. Donde uno podría estar mejor, porque uno ya se empieza a distender y demás. ¿Por qué llegan esas rayas quedó, en la vida? Y te quedó mucho vientre después del parto. ¡Loco! Dice, no, pero no, Anita, no estás, la verdad, no estás apetecible. Estás... Ya me lo dijo y dudé. También te lo dijo. Sí. No sos una mujer que no atrae. Diga que gana de comérmela, ¿viste? ¿Por qué me pasa eso? No sé, vos tenés una chica, por ejemplo, la negra del Sogaray, y vas con una faina. ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Soy Miriam. ¿De dónde? De San Telmo. Bueno, contame. Bueno, no, yo quería comentarte que, bueno, sobre el tema del sexo que estabas hablando hoy, que, bueno, a mí algo que me gustó siempre mucho fue el sexo oral. Ah, muy bien. A mí también. ¿Qué tiene que decir de a mí también? Yo no sé. ¿A quién le importa? Ganita también ningún... No, bueno, no, basta. Sí, contame, Miriam, disculpa. Sí. No, no, ese es el comentario, a mí siempre me gustó en particular. Y ¿lo hacés la primera vez que salís con el hombre? No. No. ¿Cuánto esperás para...? No, las cosas se dan, Mavi, no. No, no, bueno. Planificar. Pero, más o menos, ¿qué edad tenés vos? Yo 50. ¿Cuántas? No sé cómo preguntar, es muy difícil. Pero... ¿Cuántas ha besado? Sí, ha besado. ¿Cuántos pitos? No sé. ¿Besado no se dice mamado? Menos mal que son casi las 2 de ya la está, mañana. Ya está, las 2 de la mañana no se escucha nada. Sí. Y yo tuve mi esposo, mi ex marido, y después tuve 2 parejas más. Ah, o sea, 3, poquito, no es nada. No, es mucho. Te vamos a regalar el disco Sabor a Nada. Pero, no, pero si le gusta tanto el sexo oral, que lo practique, ¿no? Porque es una, no. La vida se va y uno... Sí, pero ¿dónde están? No, ¿cómo dónde están? Pero es tan difícil para ustedes conseguir un... ¿Vos te crees que hay hombres, Babi? No, hay mucho hombre. ¿Sabes la soledad que hay? Pero ella está hablando de la mamada, está hablando de ir a casa. Y tiene 50 años. ¿Pero no conseguís a nadie, Miriam? Está difícil, está difícil. ¿Pero vos qué salís? ¿Salís como una boa? Pero, ¿O tiene que haber...? No, tiene que haber una historia, ¿no? Obviamente. Claro. Obviamente. Bueno. No, tiene que haber una historia ocasional, ¿no? Bueno, yo cualquier cosa, si ves que tenés mucha necesidad, pero solo si tenés mucha necesidad, ¿viste? Es como decís, ¿qué sed? ¿Está todo cerrado? Estamos acá en Fierro de 1940 hasta las 2 de la mañana. Igual otro día tendrías que tocar el tema de las fantasías también. Bueno, ¿vos con quién tenés fantasía? No, yo me pliego a la señora que habló al principio del programa, por ahí, que pienso que la fantasía es mujer con mujer, porque nadie conoce, como vos decías también, el cuerpo de la mujer como otra mujer. Ah, yo te consigo una amiga. Le decimos Jorge en el bar. O te mando un beso, chao. ¿Qué problema? Es necesario una tercera persona. ¿Eh? Es necesario una tercera o una cuarta persona. No, la fantasía de ella es con una mujer, tener sexo con una mujer. Y está bien, si le gusta que lo haga. Cada uno que haga lo que quiera, nena. ¿Qué te tenés que meter? Mirá vos lo que te pasó. Buscaste un hombre y no encontraste nada. Escúchame. ¿Y a vos qué te tenés que meter? Santiago del Estero, que se llama Radio M y la gran planeta cordobesa Elvira Ceballo. Radio Barrenó es de Fría, Santiago del Estero. El CD se llama Radio M y la... Termino el programa, Anita. Chao. No, gracias. Es una la... No, está perfecto. 2 horas es lo que tiene que durar. Chao, hasta mañana. Se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no. Encontrarás en la intimidad el gusto de la libertad. De la pantalla salgo yo, soy el ángel. Yo sé en qué vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas que jamás imaginamos.